Fuiste tú, hoy todo tiene sentido al ver tu cruz. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó y lo que en verdad era el amor, y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó y lo que en verdad era el amor, y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. Es evidente, fuiste tú quien abrió el puente que conecta lo del cielo con la gente. La cruz fue suficiente, tú limpias mi condición existente. Tú haces que me vea diferente. La mente es engañosa y me estaba llevando hacia el abismo, pensando que podía por mí mismo. La autosuficiencia me detiene y evita que yo ande, pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande. Y mi falta, yo sé que con amor tú me la cubres, y que si yo la escondo la descubres. Les pones a la luz de tu palabra y con esta me transformas. Me rompes para luego darme forma, sí, y enhorabuena. Mis errores, aunque daban pena, comparados con tu gracia, son como un grano de arena. Eres sustento, mi paz, mi fundamento. Hoy sé que fuiste tú en todo momento. Fuiste tú quien me salvó.